en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. En el sur del continente, aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Ha sido una semana muy intensa. Los conflictos, si no se cumplen a cabalidad, vuelven más potenciados aún, y si este fue un paro con movilización, con una preparación deficiente en cuanto a los avíos para tantas gentes, el próximo ya será diferente. ¿Por qué no cumplir? ¿Acaso tiene sentido estirar más la cuerda, potenciar los resultados y hacer cumplir la palabra empeñada? Puede resultar también en un reacomodamiento de fuerzas al interior del gobierno. Pero no perdamos de vista que han aprobado un nuevo refuerzo a las cuestionadas FTC, que para que se las tenga en cuenta agarraron a cualquiera y aún con fotos que demostraban que no era la persona buscada, insistían en ello. Demuestra que la ineptitud de sus comandantes de campo, de inteligencia y políticos, seguirán jugando con la vida de tropas, suboficiales y oficiales. Es un gasto inútil. Nada reemplaza a las organizaciones de la vida civil y la democracia participativa en el desmonte de las violencias que atenazan y complican las vidas y haciendas de tanta gente laboriosa. Debe darse por terminado el aspecto militar y permitir a los organismos de la democracia que desarrollen la zona y se activen las defensas sociales de la población trabajadora, las actividades artísticas y de desarrollo cultural. Es la única manera de crear conciencia y pertenencia y ampliar las bases de un sistema que haga posible la ansiada paz para ese territorio asolado más por las mafias que por la guerrilla. Y volviendo a nuestras corruptísimas e inoperantes fuerzas de tareas conjuntas con las mafias locales y regionales, debemos gestionar la paz de los territorios y que los reclamos sectoriales tengan positiva respuesta de las autoridades, con Contralor Popular y del Parlamento. No querríamos que las mafias decidan tomar el control total del territorio y hacer del Paraguay un narcoestado fallido a todas luces, que imponga la intervención de las subpotencias regionales ya abiertamente y la partición del país, donde el Paraguay quedará con 4 o 5 departamentos y el resto será un reparto más espurio todavía entre Argentina y Brasil, terminando así las tareas encomendadas por el imperio inglés en su momento, para castigar al pueblo paraguayo de despegar sin la ayuda, entre comillas, del imperio inglés y el peso de las cadenas que no quisimos portar. Es la misma condena que sufre el pueblo haitiano por su libertad y participación en la mitad de los procesos independientes de América Central, Venezuela, Colombia, Ecuador y aseguraron el Perú con Bolívar. Y hoy se da este sospechoso terremoto que sepulta para muchos años el conocimiento de los autores intelectuales del magnicidio en Haití. Vaya casualidad, tan necesaria para el imperio y su principal espada narcocolombiana en los apuros conocidos. Digan lo que quieran, pero para los pueblos ahora existe el ARP y es un arma de gran poder, en manos de grandes asesinos que no trepidaron en tirar las 2 primeras bombas atómicas de la historia conocida, a un adversario ya vencido para ver nada más que para ver cómo funcionaba. También vemos en nuestro país cómo recibió Itapúa al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Qué vergüenza para un gobernante tener que salir prácticamente corriendo porque la gente que fue a verlo lo terminó puteando. No me quiero imaginar con el vicepresidente, que es aún peor, más venal, junto a Horacio Cartes, ambos entreguistas, seriales de todo lo que huela a paraguayo. Son 2 elementos principales del legionarismo colorado. No lo permitamos. Hola, yo no soy ni camionero ni productor de soja, soy productor de yerba mate. Pero te quiero decir una cosa, estimado amigo. Yo fui camionero y me dejé por la circunstancia de que todos los productores de grano están pagando $30 por tonelada, concepto de flete, a las multinacionales. Las multinacionales están gastando 12 a $15 en concepto flete. El otro 15 a $18 por tonelada que las multinacionales se están tragando, tragan con el gobierno. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué es lo que los pobres camioneros están pidiendo? Que se les reconozca el valor de su flete y las multinacionales no se embolsen tanto del dinero que se le está descontando a los productores. Quiero que entiendas que los productores son un montón de tontos que hasta el día de hoy, todavía en 2021, no abrieron los ojos ni la oreja para darse cuenta que esos $30 concepto de flete interno que le está sacando las multinacionales, eso se está pidiendo para los camioneros. Yo estoy a favor de los camioneros y a favor de los productores. Vivo también de los productores como cualquiera. Pero quiero que me entiendas de que aquí no hay un concepto político. Aquí no hay un concepto de perjudicar al productor. Aquí hay una cuestión de sinvergüencía de las multinacionales. Es hora que se abran los ojos y se mire bien. ¿Qué camino tomar? ¿Por qué pagarle $30 a las multinacionales y ellos pagan 15? Gracias. Bueno, Coaco Poesía, dedicado especialmente a los jóvenes, ojeya del lado lañan de cultura, lañan eñe e guaranijas, esta bemba e ñamotenon de jagüere, umiape Coaco Poesía. Dalle yo cobei. Dalle yo cobei ja eta mante yepe ayabuno. Y catu chevuro ja y catu jesape aveia yabuno. oimo apa y yukunya nere tanguape oyero kuno. Gringo purajei, lata panana, albu parei. Tobeto kue, tobeto kasha. Topunu kenshe, taikana pamba. Oimo aja e tuisheiteve ha, jesara yete paraguayo ha. Umiba ja e mitanje yapo je koka shiaiba, polka y jeiko wando yero kusei. Ayepa itabu mitan usu gringo rembiguaina iñaka ponaiba. Fifi, sougue, roba ibira, ba apose un. Tobeto pita, taibigote a, taikasopa a, taisako coli. Ja eye kate, doye jea sei, neike oyerure gringo pura hei. Shendaro via sei, humishan ba eko ñanenetame. Ipona ite jape jaje embo shu polka kune un. Gringo pa ika tu ne ñanen botabu jaoike ñane akame. Taro bareko, apitu un tanga apopu. Ape kujeñoi, ape oyaitupo. Awi kondo hoi, ape nte oiko. Haipubo bete lata panana, shuwira ete oiko kabara. Daro via seia bei kuña karai imarangatuba. Jesaraita jayero kipo ti ipona beja. Upeñan de polka pura jeiro rubu ape oyajuba. Koña neretame kune un apoja. Imenbu kuñajo bake boi. Oñeña ñua opa oyejupi. Ja eo kinini jero kipi aju. Gringo maje i pea iñarandu. Ani bejangua umishamba e amo wio uva. Oje ya ibure ñande pura hei añande yeroku. Umi karai guarani añete isu oja ijuba. Toje kombo embe hueka tu mi paraguaira u. Jaupe huilla ja palacio robai. Ñande rubi xanda ipo xumo ai. Haya yerure pepo ubiro bai. Taipu jeta be polka paraguay. Gracias. El 16 de agosto es una fecha que marca el supremo desprecio del Brasil colonialista bandeirante sobre el pueblo paraguayo, como antes lo hicieran con la ayuda de los ricos ganaderos del norte uruguayo, más preocupados por Artigas y los comuneros, indígenas, negros libertos y criollos decididos a construir un futuro de esfuerzo personal y colectivo y una patria digna, soberana, que por ese país soñado. Los acaudalados estancieros latifundistas, que históricamente también son del Partido Colorado, pero de Uruguay, le dieron al Brasil expansivo colonialista todo el territorio que era del Uruguay hasta la altura de Misiones Argentina, cuyo lado este les pertenecía, mientras el Paraguay controlaba hasta Oberá y el río Paraná. Al norte era territorio paraguayo que se salvó del Tratado de Tordesillas, pero que las fuerzas lusitanas, como sigue siendo costumbre del Brasil esclavista y bandeirante, siguen corriendo las fronteras donde pueden. Por ello, en el Paraguay, exceptuando a los serviles del Brasil, o los legionarios que tratan de que olvidemos lo esencial, el Día de las Niñeces no se festeja, se conmemora. Si no, estaríamos festejando la masacre que cometieron 20.000 cobardes mercenarios en las vidas de 3.500 o más niñeces y sus madres. He aquí un relato que trata de romper con una mentira histórica para tratar de tapar el crimen atroz. Este asesinato ocurrió el 16 de agosto de 1869 en la guerra contra la Triple Alianza o Triple Infamia. En las escuelas, desde niños nos contaron la versión de que esos niños, la mayoría desde los 7 u 8 años a 11, fueron reclutados para pelear en las batallas y que utilizaron barbas postizas hechas de las colas de los caballos. ¿Eran miopes los 20.000 soldados montados a caballo? Crecimos con esa gran mentira, refutando tan infantil cuento y sin entrar a desmenuzar los pormenores de ese terrible acontecimiento, vamos a analizar tres aspectos y como punto uno, Esas versiones fueron plantadas por los escritores aliados, principalmente argentinos y brasileños, y absorbidas y promovidas hasta hoy por los legionarios, que son traidores a la patria, para justificar una gran matanza de inocentes criaturas. ¿Será que fue una hazaña matar niños, degollarlos, despedazarles con las patas de los caballos y como broche de oro amontonarles aún heridos y quemarles? El plan del francés genocida Conde de Eu, al servicio del Imperio del Brasil, coincide con la ideología argentina y su gran ícono, Sarmiento, que expresara: al paraguayo hay que matarle hasta en el vientre de su madre. Tal deseo diabólico llegó a la concreción en ese oscuro día, escribiéndose así, con tinta roja de sangre inocente, una de las páginas más vergonzosas e inéditas de la historia universal. La brutal carneada de niños duró aproximadamente 8 horas. Luego se dio la orden de incendiar el pastizal en donde se encontraban los cuerpos moribundos de los inocentes niños, quemándose en su totalidad. Aquellas madres que pretendían auxiliar a las criaturas eran salvajemente violadas y asesinadas, siendo pisoteadas algunas por los caballos. ¡Vaya cobardía! ¿Se sentirán orgullosos de su historia? Punto 2. Solemos escuchar o leer las versiones que también se maneja. Los niños fingían tener armas reales al poseer fusiles de madera. Considerando el lapso de tiempo entre la masacre de Pribebuy del 12 de agosto, donde el conde de Eu también, después de rendirse a la plaza, mandó degollar a 800 prisioneros y otra cantidad aproximada fue quemada viva cuando quemaron el hospital y no permitieron que nadie saliera. Así que los niños ya sabían, estaban ahí niños y ancianos y mujeres, que no iba a haber perdón, que los venían a matar. Y esa fue el 12 de agosto, y la de Acosta Ñu el 16 de agosto. Son nada más que 4 días. De haber existido 3.500 en ese lugar, ¿de dónde se iba a inventar tantas colas de caballos para las varas postizas y fabricar tantas armas de madera para esa cantidad? ¿Acaso los soldados brasileños no se iban a dar cuenta de la estatura de los niños al rodearle por los 4 flancos? ¿Acaso esos niños van a jugar al pistolero al amenazar con armas de madera a los cañones y armas de verdad de los brasileros? Ridiculez suprema que nos quieren hacer creer. Jamás importó si eran niños, mujeres o ancianos. Ellos venían a matar, pero sale la versión de que ellos creyeron que eran soldados fuertemente armados al verles con barbas. Mentira, señores. Nada justifica la cruel carneada de inocentes. E insisto con esto, era un placer para ellos asesinar a esos niños, mujeres y ancianos, ya que ese era el plan. Al paraguayo hay que matarle hasta en el vientre de su madre. Punto 3. Hacen viral la versión de que López ordenó que peleen esos niños para entretenerle más a los aliados y así poder huir. López se escudó con los niños, etc. López, desde la gran matanza en Pirivebuy, ya no estaba en el lugar. Ordenar la retirada y trasladar los cuarteles no es sinónimo de huida. Esos niños ya venían años observando cómo eran asesinados sus hermanos mayores, sus padres, primos, tíos, vecinos. Ya asimilaban la gran causa nacional y el sentido común. Defender la libertad o morir antes de ser esclavos de esos asesinos invasores que vinieron a destruir una nación tan progresista y ordenada, una de las más adelantadas de toda América. Hay que aprender a querer aprender. Al paraguayo de hoy le fueron quitando el hábito de la lectura. Se prefiere más googlear y buscar resumen de toda una historia para evitar leer todo un libro. Por ello es que consumimos muchas mentiras y nos lavan el cerebro mecánicamente, sin rodeos, y ya sacamos conclusiones odiosas, erróneas sobre nuestros héroes y heroínas. Debemos de cambiar esas versiones que nos hicieron y siguen haciendo creer. Rebatir tantos falsos argumentos, los cuales mantuvieron siempre en una cerrada tergiversación nuestra historia nacional. Hacer uso del raciocinio, ser epistémicos y hablar con la verdad nos hará libres, por ayer y con más razón por hoy. Ahora, que nadie nos venga a contar nuestra propia historia. En la escuela de orientación legionaria, con un reguetón, no se consigue entender la verdadera historia. Esta fecha no tiene que ser más que una chocolateada, tortas y regalos de juguetes, como lo vienen haciendo colorados, liberales y otras tendencias, algunas profundamente antinacionales. Hay que desarrollar otra visión, con otras perspectivas, tratarlo con otra óptica, para así entender que en una fecha como hoy murieran masacrados tantos niños para que nuestra cédula diga identidad paraguaya. Que se sacrificaron tantas vidas, tanto de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres y ancianos, regándose con su sangre el suelo guaraní por años, para que nuestro ADN tan férreo e inclaudiclable se mantenga latente y eterno. Aprendamos a encariñarnos con nuestra historia. No tenemos nada de qué avergonzarnos, sino todo lo contrario. En cada actitud de un valiente paraguayo te sentirás identificado y orgulloso, muy orgulloso de formar parte de esta genética. Hablar del Paraguay es hablar de gloria. Siempre sufrió y como el ave fénix de las cenizas nuevamente se levantó y resurgió. Hablar de las mujeres de su pueblo que con su resistencia lograron mantener vivas las esperanzas, mantener vivo el idioma, las costumbres, las comidas, las artes y que no han fortalecido permanentemente. Sin ellas nada hubiera sido posible. Dignos hijos de esas bravías mujeres que enseñaron a generaciones de hombres libres. Feliz Día del Niño a los pequeños pero gigantes héroes de la patria. Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acostañú. Llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra Guazú. Cruzan sus valles viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como el 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yucreba surcando tu valle dormido, fue el mudo testigo de tu curuzú. Y en 100 luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú. Hasta los niños

cangue cuyo lleno hea cuyo no llego ahí más cangue cuyo jamellante se llame en la ceguja o hace que me den los huesos de mi padre para que los pueda traer a enterrar aquí a mi colonia, que pueda ir a encenderle una vela en su tumba. Ese es mi deseo, traerle, prenderle una vela, y en el día de la celebración de la Santa Cruz, como la tradición de la gente, también yo pueda ir a visitar la cruz de mi padre. En el momento hay 425 casos de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura de Stroessner. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura stroessnerista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo Jeká, Yayo Topajamua. Contra lo que dice la gran prensa hegemónica sobre la salida de los norteamericanos de Afganistán, vemos cosas muy curiosas que han quedado sin respuesta. Primero, quienes se han retirado son los norteamericanos, no la OTAN, y los alemanes están pensando en retirar sus tropas, mientras el Reino Unido piensa en ampliar su participación en Afganistán con más tropas. Y algo que llama poderosamente la atención, los helicópteros, los mejores, los más nuevos, los más modernos, las armas, municiones, misiles y explosivos almacenados en los megadepósitos del ejército norteamericano, fueron entregados completo a los talibanes. ¿Qué se esconde tras la salida tan presentada como otro Saigón, pero que no tiene absolutamente nada que ver por las condiciones mismas y que tampoco no revela los alcances del drama que se les cayó nuevamente al mundo femenino en toda su humanidad? Podemos empezar desde el principio. En los 70 llegó al gobierno una coalición liderada por el Partido Comunista de Afganistán, aplicando rápidamente una orientación laica y democratizante a la sociedad, promoviendo la alfabetización de la mujer, la eliminación del burka de manera voluntaria y escuelas para que la mujer tuviera las mismas oportunidades. Es notorio que para los sectores latifundistas, ultramontanos y para los Estados Unidos era una muy mala noticia. Para evitar que sigan avanzando la democratización de la vida cotidiana, las libertades públicas y la participación de la mujer en todos los aspectos de la educación, la salud, la cultura y los servicios de la radio y TV, Estados Unidos, en combinación con Arabia Saudita, Israel, los Emiratos y sobre todo Pakistán, se dedicaron a darle armas y entrenamiento a todo tipo de elementos ultrarreligiosos extremistas, muchos de los cuales consideraban, y aún lo hacen, a Estados Unidos como el enemigo principal. Estados Unidos pagó con el opio la mayoría de la guerra contra Vietnam y controlaba en gran medida el mercado y la distribución del opio durante su extensa ocupación. Es la primera exportación de Afganistán de ayer y de hoy. Nada ha cambiado en estos años, tras la primera etapa después de la retirada soviética, que fue en auxilio de ese gobierno que subsistió 3 años más. Pero lo que no quedó igual es el avance social. Retrocedió 1000 años. Pero para la mujer y la juventud toda, que solo podía leer el Corán o relativos a él y todo lo demás prohibido. ningún beneficio de la época para las mujeres en especial. Ahora, igual. Hay un planteo que se viene dando en Medio Oriente y todos tienen relación con la balcanización de las ex repúblicas y territorios soviéticos, dando a los grupos más extremistas el protagonismo principal, aunque estos sean acérrimos enemigos de toda la cultura occidental. Y se ensambla esta intención con el proyecto de que todas esas repúblicas de mayoría islamita se unifiquen en una comunidad común de fuertes vínculos con las escuelas más conservadoras del Islam. Pasemos de largo en toda la saga de la búsqueda de Osama Bin Laden, socio en el petróleo y las comunicaciones con Bush padre, quien se queda con la mayoría de esos negocios. Ese es el trasfondo de la acusación a la familia Bin Laden, que fueron y siguen siendo parte del gobierno saudita. Los talibanes son parte de la etnia Pashtun y la intención manifiesta es dividir al movimiento islamita iraní, quebrando su frente interno, tratando de volver atrás la historia. Lo mismo tiene que ver con la participación en Irak y Siria, Libia y ahora el Congo, desde el lunes que ingresaron fuerzas especiales de Estados Unidos. Todos en la zona dicen que no hay nada, pero ante tanta insistencia les han dado vía libre para que empiecen a funcionar las bandas de LAMPA que trabajan para el mayor oferente. Es decir, le han abierto la puerta al gran capitán de las hordas islamitas o pseudo-islamitas que son bandas mercenarias que tiene Estados Unidos y el gran capital para imponerse. ¿Por qué me vine hasta aquí y qué relación tiene con Afganistán? Es la misma mano, los mismos capitales e intereses creados que se mueven en las sombras. Hay un creciente sentimiento anticapitalista en África y hay convulsión en varios países, convulsiones sociales. En Nigeria, los Boko Haram hacen cada tanto un atentado contra la comunidad, secuestran jóvenes estudiantes mujeres del quinto y sexto grado o los dos primeros del secundario con la intención de que dejen el estudio y acepten ser siervas o esclavas del hombre que les toque en suerte. Ya hay dos países más que tienen grupos similares. En todos lados, donde el poder político aplica políticas que favorezcan a las mayorías desfavorecidas, pasa algo parecido. Volviendo a Afganistán, el apoyo a los gobiernos del Estado a partir del 2001, utilizando el ataque del septiembre 11 para combatir al terrorismo, entre comillas, en realidad los talibanes se retiran de las ciudades y se refugian en las montañas donde tienen bases muy bien montadas y con ayuda de todos los sectores conservadores, malos apoyos occidentales que siguen llegando. Producen una guerra real contra los restos de los sectores progresistas, mientras extraen todos los recursos posibles en minería, litio y opio. Pero más allá de lo que necesiten mostrar para que grandes sectores de la población mundial tengan ciertas afinidades con el proyecto talibán, aparece una facción más moderada, entre comillas. Serán atraídos como las mariposas a la luz y luego liquidadas, porque la intención es mantener el statu quo a cualquier precio y sin importar los costos humanos. Los Estados Unidos no necesitan estar en Afganistán. Los Estados Unidos controlarán desde la mega base militar de Qatar lo que suceda en Afganistán y toda el área. Pero le dan a sus hijos dilectos, los talibanes, que son hechura de la CIA, la posibilidad de agrandar el engaño y quebrar así a las generaciones que componen el movimiento mundial por la democratización de las sociedades humanas. La intención es cerrar las fronteras de Rusia e impedir su interrelación económica con las antiguas repúblicas soviéticas y con el gran proyecto del gasoducto ruso-alemán que cubriría prácticamente toda Europa occidental, dejando de lado el enorme negocio de los Estados Unidos en el aporte del gas licuado a Europa. Todo tiene que ver con todo. Y bueno, tenemos más elementos, pero será en otro momento, porque creo que ya ha sido explicado el porqué, en gran parte, por qué se ha dado lo de Afganistán, donde no salieron corriendo los norteamericanos, se fueron tranquilamente. Peña Tende, ojo majese, la buhanda y catuire yo wa, a la memoria juro daja ere en embrazo y caja wa, e buhanda la huere comía, rejandere huere colba ñeja, aire coja wa, ya aprovecha, ya ñeja a, buhanda pecoa peña y allá, de boingo se hermano, re ya pone la pena. La porande y se ve musculoso ni maquillaje en la vea. La porande y se ve happy shape de corazón, dorite oñe eva. A cambiar anguela mundo, a cambiar tase yupe. Humise actitud de ati, sirirse a yapete. Libra del trío G y C, cada uno la japeto en sapeto. Ya pepe y corazón contigo, cantero veto, apoya su fe. Aguara que no se llame, ave y ojiro, naturaleza, hey, a ese se gusta paite. Lo duro, lo duro, jacuro, jacuro, quiero un ojiro, un ojo, a ese cobría pejar y se moquere. Y botini a cuadro, y tú el peyú, y un mofán de ojé, y la pibe yahú. Y van a joven para juzgar, y tú voy a prestar, y joven me jape, mirate que acure prestar. Vete y oñe, vete y oñe, ni paraguay, que no se lo entendeba, el agua la ni. Mulaje y bandebe, fe de nacimiento, guapa, mamá, e juez, entero ve, igual es va, mi tanto ya cuñaja, cuinda, la vida ñan de experiencia, fuere ñan de embo, yuca, peca y hue, cune, upe, aguille, entero ves, hermano, fuera ser un asesino, amadito, fuera ser en vire, con y mora, gufe, cojan a monde, una con música, gufe. No importa en el talento en dos etapas, no importaba ver cuál ni haré paña ni mapa. Es pura fe, es cuando ya voy, vamos y como ir, es primer y tal, si no jamón y pire, a toye pues hey. Y si deseamos yo para ñe, es pretender de jamás. Guaraní cerrado en el Japón, con pura gente me guará. Operaré la aiguaba, vete y tuvieron guaysa. Alanda y guayba, hay guata, hoy me haiza. No, no, no, deja con los jacobos, que no, que no, que no, haiza con vida de Ari, se mocre. Digo, tiene el cuadro, tú el peyú, y los mofán de Ojei, que tú le yahú. Y gana joven para usar YouTube, y tú está. Es hoy me jape, fíjate, que tú le pita. Que te digo, ñe, que te digo, que ni ir para web, en hacer un tender, más era guaraní. Revolución. Yeah. Bueno, vamos a tratar un poquito de la República Saharaui Democrática. Cada día es más frecuente el planteo sobre la inutilidad de la fuerza de la MINURSO para realizar el trabajo por el que fueron creadas, es decir, preparar las bases y condiciones generales para realizar el plebiscito por la emancipación nacional o la aceptación de la ocupación marroquí. En este momento de la continuación de las hostilidades, su presencia es parte de la ocupación marroquí y no su contracara. Nunca sirvió para nada más que los intereses marroquíes y de los grandes consorcios internacionales. En la actual reunión de la CELAC, Consenso de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde México ejerce la presidencia pro tempore, este país exige una contundente y definitiva intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental, pues la situación de Marruecos demuestra que cada día se fortalece más en el campo de las armas la preeminencia del Movimiento de Liberación Saharaui en todos los ámbitos. La demostración de las condiciones de precariedad generalizada en las condiciones infrahumana en las cárceles marroquíes y los tratos inhumanos a los saharauis en especial a las mujeres, según lo manifiesta Amnistía Internacional en su último informe. Mientras crece la repulsa internacional por el chantaje de las y los niños marroquíes que fueran sacados de los colegios para tirarlos al mar y presionar y chantajear a España y a la Unión Europea, y de los cuales una cantidad cercana a los 1.200 niños y niñas se encuentran desaparecidos. Los movimientos populares que en Europa exigen soltarle la mano a Marruecos ya tienen indicios firmes de que países europeos como Alemania le estarían soltando las manos. La crisis producida en el área del Sahara Occidental y Europa por el uso indiscriminado por parte de Marruecos del software espía Pegasus. Quienes marcan las pautas del funcionamiento mundial han creado pequeños monstruos consentidos, como es el caso del Estado sionista de Israel, que en nombre de objetivos supuestamente nobles han transgredido, vulnerado e infringido con la permisividad de los más poderosos todas las normas de convivencia, del respeto a los derechos individuales más básicos de las personas y saltándose todos los valores morales y éticos que rigen la humanidad. Todos saben que estados como Israel, Marruecos o Arabia Saudí actúan siempre fuera del respeto a los más elementales conceptos del derecho internacional, del derecho humanitario y la legalidad internacional. La comunidad internacional debe considerar esta situación. Sistemas de espionaje como el sistema Pegasus en manos de regímenes dictatoriales como Marruecos, acostumbrado al empleo de prácticas nada convencionales como el chantaje, la extorsión y la coacción, constituyen una amenaza para la paz y la concordia mundial, y todo se trata de estirar en el tiempo para dar lugar a que los derechos sean cuestionados. Bueno, nos estamos quedando sin más tiempo. Ahora, en la despedida, siguiendo una muy buena costumbre, escucharemos dos audios que tienen que ver entre sí, aunque aparenten tratar temas distintos. El caso de los desalojos de comunidades y la trilogía estronista en el tiempo. La primera con el vocero de Patria Nueva, Rodrigo Rojas Cameroni, y la segunda con la ingeniera Mercedes Canese, expertísima profesional sobre los temas hidroeléctricos y la defensa de nuestra soberanía energética con Itaipú Yaciretá. Les deseamos buenas jornadas hasta el próximo miércoles y aguanten los trabajadores camioneros. Hola, soy Rodrigo Rojas Cameroni y este es el primer video de una serie de videos periódicos que vamos a realizar denominado Patria Nueva se conecta. Hoy te quiero hablar de los desalojos y de la forma superficial y simplista en que está dividida en la sociedad el debate de los conflictos de la tierra, donde supuestamente hay quien defiende la propiedad privada y quien defiende las invasiones, quien defiende la ley y quienes defendemos a las comunidades más olvidadas y más postergadas del país. Quiero que invitarte a que desdibujes esa idea de la cabeza porque no es así. Y te voy a contar por qué. La gran mayoría de las ocupaciones de tierra y de los desalojos que se hacen en estas comunidades se hacen a comunidades que están en procesos institucionales de regularización de tierra, que son sujetos de la reforma agraria, que son ocupantes de buena fe, inclusive a veces tienen más de 10 años de antigüedad. Y no se hacen a través de una orden de un juez. No se hacen luego de un estudio jurídico serio acerca de quién tiene mejor derecho sobre la tierra y quién no. Se hace a través, y esto es lo más grave y lo importante que quiero que se quede en la cabeza de todos, se hace a través del Código Penal del artículo 142. Fíjense lo que dice el artículo 142. Allá donde haya clandestinidad y violencia, es que tiene que hacerse el cese de hecho punible de invasión de inmuebles ajena, que no es otra cosa que un desalojo. Esto se enmarca en el ámbito penal de la ley, solamente la fiscalía y la policía, suponiendo que hay fragancia penal. ¿Qué es lo que es la fragancia penal? Un motochorro le roba a alguien, un policía le ve, le fragancia, le detiene y se va al calabozo. Como si fuese así actúa nuestra ley, nuestra fiscalía y nuestra policía para desalojar comunidades que están, como dije, en proceso de regularización. Yo les voy a contar 4 casos, de los cuales me tocó vivir en carne propia 3. Caso número 1, caso de Patria Nueva 2. 16 hectáreas de tierra fueron permutadas, es un trueque con una hectárea de tierra a favor de un privado. El Estado perdió 16-1, 1.500 millones de guaraníes a 208 millones, en un territorio donde habían 200 familias que vivían adentro, cosechando, cultivando, viviendo de la agricultura familiar campesina. En esa comunidad iba a haber desalojo. Afortunadamente se paró ese desalojo y hoy esas tierras están expropiadas. ¡Viva la lucha por la tierra! Otro caso, el caso de Luque, en Luque, en la zona de Floresta Poamí, a finales del año 2020 iba a haber un desalojo en una comunidad donde hay comisión vecinal reconocida por el INDER, un plano del INDER, proceso de mesura judicial en puerta. La fiscalía no atiende, no escucha, hace oídos sordos a los reclamos de la comunidad que están organizadas y se hace valer solamente y escucha lo que es la voz de los supuestos propietarios de tierra. ¿Qué es lo que decimos nosotros? En un conflicto de tierra donde hay duda, no puede actuar la fiscalía como si fuese una flagrancia penal y un delito. Tiene que actuar un juzgado civil, hacer un proceso serio, detenido para entender de quién es la tierra. Otro caso que hubo en Limpio, varias familias fueron desalojadas en unas tierras que estaban como sujeto de la reforma agraria y después vino el título trucho vinculado a la corrupción del intendente. Otro caso en Capiatá, comunidad de Santa Librada, el año 2019, fueron desalojadas más de 200 familias que vivían hace 13 años en esa comunidad. 13 años. Bien. Ahora en el Congreso Nacional se está por tratar una ley que para nosotros es correcta porque ordena el debate legal acerca de los problemas de la tierra en el Paraguay. Se equilibra un poquito la balanza cuando la ley plantea que luego de los 6 meses cualquier ocupación de tierra sea dirimida en el ámbito penal. Te invito a que te instruyas un poquitito, a que investigues un poquitito de qué se trata esta ley, porque esta ley vamos a estar acompañando desde las calles, vamos a estar acompañando desde las luchas para tener un país más justo, un país donde podamos todos tener oportunidad de ser felices colectivamente. Muchas gracias. La trilogía de la dictadura presenta hasta nuestros días. Se decía que lo que sostenía la dictadura en el estronismo era la combinación de las Fuerzas Armadas, Stroessner y la ANR. Hoy podemos decir que en realidad había una más perversa detrás de estas instituciones. La corrupción, la entrega a la soberanía, que no era solamente energética, sino territorial y cultural, y el privilegio de las grandes fortunas. Y vemos eso en las noticias de esta semana. Las noticias de los camioneros, de los docentes, de los campesinos que vienen a movilizarse, reclamando acuerdos que el gobierno nuevamente ha incumplido. ¿Y por qué? Porque se tiene que seguir favoreciendo a las grandes fortunas concentradas en los agronegocios, en los latifundios, que no están dispuestos a dar un centavo, unos centavos más para que tengan una vida digna los camioneros, que no están dispuestos a pagar un poquitito más de impuestos para que los docentes tengan un salario digno, para que los campesinos puedan también desarrollarse en el campo sin que sean expulsados por el modelo de los agronegocios. En la corrupción le vemos a una persona como Óscar González Daher. ¿Qué ícono más exacto de la corrupción podemos tener que esta persona que ha ejercido una de las peores formas de corrupción, como es también se le acusa de estar en el negocio de la usura, que habría dejado a decenas de familias sin hogares? Y por último, vemos cómo este gobierno también sigue entregando la soberanía hidroeléctrica sin ningún interés de cambiar la línea estronista, que lo que hizo fue reportar enormes beneficios para la familia y el entorno del dictador con los barones de Itaipú. La trilogía estronista sigue viva y debemos cambiarla. Ya le sañan de toda por luz. Caribeña y Cobarí, Toripeña, Mapota y Caripeña de Paraguay.